pesar de hoy tienes que seguir, sabiendo muy bien que no puedes mentir ni a ti. Ya no importa, ya no pienses más. No ves que igual todo va a pasar. Menos mal. Alimentándose del aire, buscando cosas que vaciar. Ya no hay más, menos mal. Ya no hay nadie, todos en su hogar. Esta soledad que me empieza a hablar. ¿Qué dirá? Cerrando todas las ventanas, cerrando todo el corazón al dolor. Pero a pesar de hoy tienes que seguir, sabiendo muy bien que no puedes mentir ni a ti.